tecnología de punta. Tecnología de punta. Tecnología de punta. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Estamos comenzando nuestro programa. ¿Sí? Sí, ¿me escucho? Me escucho. 20 con 21 horas, estamos comenzando nuestro programa, eso que tú haces hoy de larga duración. Para comenzar ahora, que son las 20 con 21 minutos, vamos a compartir los próximos minutos con un invitado que está acá en la radio. Y yo hace música. Vamos a compartir su estilo musical y, por supuesto, le vamos a pedir que se presenten. Hola, ¿cómo están? Bien, buenas tardes. Hola, ¿con quién hablamos? Con Marabuntas, de acá de Puente Alto. ¿Cómo se llaman? Marabuntas. Marabuntas. Sí. Oye, ¿ese nombre dónde viene? Bueno, las Marabuntas son una hormiga africana y que viven en Centroamérica, que se caracteriza por ser carnívora. Ah, mira. Y miden un centímetro, la cabeza mide un centímetro. Sí, son unas hormigas más o menos gigantes. Y no son las hormigas cabezonas, en realidad, ¿no? No, son las no, con las no. Que te tropezáis, en realidad. Te tropezáis con esa hormiga, en realidad no te va a ir muy bien. Oye, y ese nombre viene, ¿alguien se le ocurrió, alguien le gustó? Sí, o sea, es una historia más que nada de grupo, familiar. Estábamos grabando el primer demo en el año 2007. Estuvimos grabando el primer demo, lo unimos como grupo. Ya. Y resulta que teníamos la cualidad de comer mucho. ¿Ya? Y resulta que salió una talla interna y decía, ah, estos comen como marabunta. Lo que pasa es que nuestro grupo es como una cosa familiar. Estaba mi primo, estaba mi hermano y ahora con mi amigo Diego acá. Entonces, mi abuela nosotros nos decía siempre que salía más barato, digamos, pagarte la universidad que invitarte a comer. Entonces nos decían los marabuntas, fue como era una cuestión familiar, así terminamos cayendo en el nombre, que igual suena bastante llamativo. Es bonito. Oye, ¿y sus nombres cuáles son? Bueno, el mío como MC es de Platino. ¿Y en la vida real? Diego. Ya. Diego. ¿Y usted, amigo? Yo soy Marcos y mi nombre MC es Millie Boy. Millie Boy. Bueno, escuchemos música. Antes de definir lo que hacen, escuchemos. Claro. Dame un track. 4, 1, 2, 3, 6, 7. El 1, no, el 1. ¿El 1? Sí, el 1 es el primer tema que hicimos. Primer tema que hicimos de todos los temas. Claro. ¿Cómo se llama? Se llama Busca Ayuda. Busca Ayuda. Para que busquen ayuda y busquen a Marabunta. Tecnología de punta. Tecnología de punta. Tecnología de punta. Tengo los nervios y la tecnología de punta. Punta morada, me relaciona en mi morada. Me pesa la cabeza, es cosa de preguntas. Si me arde el cráneo con tu aliento a uranio. Te quedé para el enfrente de las marabuntas. Que tienes una manta con una cosa difunta. Simplemente tus neuronas no se juntan. Por la foca por la boca y déjame la liga. Rap vulgar, busca atención médica pronto. Me pasé por un desfile de caras de tonto. Yo vuelo veloz en los cielos, créelo. Normal que tú termines leyendo Pablo Coelho. Buscando ayuda, no me cabe ni una duda. Saca la vela, resta presento salma aguda. Es lírica, parkour sobre ritmos. Nada, si nada piensas, no digas nada. La evolución no empieza, corrimos sobre la mesa. Si tengo que demostrar que todo va a parar, por eso la vida es mi naturaleza. Pongamos la cara sobre la mesa, formamos oscilaciones con destreza. Ya no saben qué hacer, pero toma el micrófono y en poca palabra yo te vuelo la cabeza. Así de fuerte la caja suena, fenomenal como yo si te da problema. Cuando se corre de mi boca, dejo de muerto con su país y te provoca. Gama 50 BPM se me hace cosa poca, la velocidad de mi flow te sofoca. Giro un solo en mi voz y si la porta, baby. Como son los campeones, si le falta que la haga, la toma maravilla junto al lado marabunta. Junta pregunta por qué somos tu mala junta. Dime de qué forma quieres que lo pique. Rompiendo espacio y volando cráneo. Marcando días en tu calendario. Seguimos dando fuego. Fuego, drago, el demonio. Aquí en pleno se baraja la Cataluña. Trato malo, no hay ley que nos calle. Tampoco que nos pare y desmaye. Arte y desastre, comprueba el sonido. La tecnología de punta. Ningún bolsillo se abulta. Mientras tu mirada me apunta. Para tu vida puedo decir en un segundo. Cuánto como tú puedo encontrar en este mundo. Por tu GPS, porque si no te confundo. Con algún clon de tu clon en ese mundo. Mili pone el Big Bang, va a ser la Big Bang. Y la pipa, la pinta del Yin Yang. Pa' que arro un golo. Coloco, pero no de colo-colo. Háblame de equipo, yo con el luz solo. Los supercampeones, buenas como tú, yo los cojo de camiones. Aplícale a tu rima, el típico nitro. Rap psicotrópico medido mililitros. Tecnología de punta. Tecnología de punta. Tecnología de punta. Oye, ahí estábamos, las traducciones tienen que leerla debajo ahí de la radio, pero es parte del estilo. Yo me declaro neófito, no tengo idea de lo que dijeron, pero el hombre acá, ¿cuál es tu nombre? MC... Millie Boy, nos estaba diciendo que si tú quieres conocer, tiene que darte el esfuerzo de interiorizarte el estilo musical. Aprender un poco lo que nosotros... Claro, tienes que acercarte al micrófono. Aprender un poco lo que nosotros estamos haciendo, una mezcla de crunk, bones... ¿Qué es eso todo lo que estás nombrando para la gente? Son estilos variados dentro de la rama del hip hop. Y ahora defina un poco la música de ustedes. ¿Hacia dónde apunta? ¿Qué es? Se podría decir que una forma de experimentar estilo y mezclarlos todos en una esencia que nosotros la llamamos marabunta, que es la esencia del canto en sí, del rapeo rápido, el rapeo agresivo y el rapeo lento que todo el mundo, todo el rapero en sí domina. ¿Y esto tú crees que va a poder pegar la gente, lograr un éxito? O sea, en el fondo es como tratar de que lo valoren, de innovar y no recurrir a las mismas tendencias que están recurriendo todos. Así, o sea, igual si nos pusiéramos a hacer reggaetón o algo así, tal vez pegaríamos más que con lo que estamos haciendo. Claro. Pero ya está muy manoseado. Pero en el fondo nosotros queremos innovar, pescar estilos que no se están haciendo acá, ¿cachai? Estilos que sí están, y mezclarlos también con un poco con nuestra identidad, ¿cachai? O sea, es solamente un experimento. O sea, llegar y fusionar todo tipo de influencias y llevar a cabo tu propio estilo, ¿cachai? Comprendo. ¿Y ustedes han tocado frente a público, no? Sí. ¿Cómo ha sido la respuesta del público? Bien, bien. La última vez tocamos en la SCD, tocando con la Prole, que la gente de Mozapien, la Prole lo dio una mano, ayuda y mutua, así por acá. Y tocamos juntos con ellos en la SCD y en realidad lo fue bastante bien. ¿Cómo tocan ustedes en un escenario? ¿Van con sus pistas? Vamos con nuestro... Bueno, primero que nada partimos con Drago. ¿Ya? Drago, el demonio digital, que es nuestro sonidista, nuestro productor. Y él se encarga de lo que es la masterización y de que suenen bien las bases, que suenen bien los bajos, etc. Él es el que hace toda la música. Claro, él hace toda la música, toda la masterización. Y el show que nosotros hacemos es más que nada interactuar con el público y dejarte en jaque. O sea, después puedes estar escuchando un rap lento y de repente de un segundo a otro se forma agresivo y rápido. Te desconecta. Ese tema que se está escuchando. Vinimos a escuchar música número 8, preséntenlo. Este tema Lida se pa. Llama Lida Pa. Esto es una mezcla de drum and bass. Metiste para el ritmo, jefe, si no de marea, yo navego, no me apego, lo que busco este destino para continuar el juego. Cara, sello, elige el rumbo, toma el dinero y presenta tu mundo. Una larga noche, combate mi mente, a lo que no está vivo, yo sigo inerte. Tomando brebaje, robando un viaje, con una mochila, horas son de fuego para mi locura. El dinero, mi suelo, que forma mi sueño, aguantando, y como empezando a cero. Siente como quema, rafa la garganta, ya se vota el tema, puta la wea que pica la vena. Estoy en el espacio, solamente con yo mismo. Tengo la cara blanca y veo todo en el abismo. Ataque de risa, me besa la frente, analizo todo, me creo inocente. Corro por la calle, dando solo paso, el cuarto papel y me repito plato. Sabe lo que tengo en mente, una buena dosis me pone valiente. La lujuria se me promete, después de la noche una arrepiente. La cabeza te resiente, sí que eso fue potente. Solo corazón frente, violamente, bebe violentamente, irresponsablemente. Todos los recuerdos fueron raptados por rojas de cuervos. Como apagar en la garganta el incendio, consigue la vida para ser Dios. Consume la medida para no ver dos, pero si no se lo olvida hasta hacerlo. Saiyajin de Jin con Jin, lo que me comiste lo devuelvo luego. Pálida novia en la que me envuelvo, cada día voy y vuelvo a los confines del torneo del averno. Para vernos la cara con el chico de los cuernos. Johnny Walker, si no querés que te ahorque, alcohólico, cuático, fuerza de torque. Yo aquí con este foco en la garganta, diosa de la mano que mitología bailan y cantan. Quiero estar en lío, solo me veo mucha que pasa que no vacilo. Solo cuerpo salvo que estoy en este sitio. Asalto maníaco, fuerco, calórico, deambulando, creando milagros, recogiendo que está sobrando. Ya no estamos suaves ni estamos peleando. Ama de mi por hora, mi corazón está dando. Sabe lo que tengo en mente, una buena dosis me pone valiente. La lujuria se me promete, después de la noche una arrepiente. La cabeza te resiente, sí que eso fue potente. Solo corazón frente, violamente, bebe violentamente, irresponsablemente. Irresponsablemente. no es la idea que las conversaciones salgan al aire mientras escuchamos música, ¿cierto, Lini? Exacto. Oye, yo pensaba que estas personas grababan a una velocidad y después el hombre que editaba le daba más velocidad a la vista. Eso, pero es totalmente falso. ¿Cómo es? Falso, totalmente falso. O sea, todo lo que está escuchándose es como suena en la realidad. No, claro, si alguna vez quisiéramos un tema que después no lo pudiéramos cantar en vivo. Claro. ¿Cuál es la proyección ni de...? Ni parches, ni nada de eso. Nada. Entiendo. ¿Cuál es la proyección de usted? O sea, llegar a revolucionar un poco, aportar un poco a la escena de que ya está un poco manoseada, desgastada en cuanto al del hip hop. O sea, si no se habla de política, si no se habla de que yo soy más malo, si no se habla de que la mujer es aquí, la mujer es allá. En vez de ser un aporte, se está cayendo en lo mismo. Y si uno se da cuenta, el hip hop chileno está prácticamente encasillado en eso. No hay nada nuevo. Si no es reggaetón, no es nuevo. ¿Y tus letras de qué hablan? Hablamos de todo, hablamos de amor, de... De todo lo que dijiste, menos lo anterior, así. Hablamos de amor, de desenfreno, vivencias. Es más que nada una representación de nuestra identidad también, propia, ¿cachai? O también. Sea, ya. Bueno, el primer demo se trató de eso, bastante ego trip, de lo que nosotros éramos, de lo que nosotros queríamos. ¿Quiénes son musicalmente? ¿De qué hablan? Es decir, cuando yo intento escuchar el disco, ¿qué voy a oír? ¿Qué tipo de historia hay detrás de esto? Bueno, va a escuchar cuatro historias que se fusionaron en una. Ah, yeah. Drago, que es el sonidista, un saludo para él que debe estar escuchando. Él empezó haciendo bases con DMS, con Tiro de Gracia, etcétera, con mucha gente, con CO2, con sus amigos. Y por otro lado estaba yo, que a mí conocía a Fresco, gran maestro de FBR Producción, un saludo para él. Y él me enseñó a rapear, él me enseñó a evolucionar en este ambiente. Milly Boy, por otro lado, era de Puerto Montt. Yo, claro, yo nací en Santiago, pero viví en Puerto Montt casi toda mi vida. Ya igual me inicié en los ámbitos del hip hop. Saludos también para FNK, si nos están escuchando por internet. Toda la gente del sur, del norte, toda que nos apoya a través de Facebook, de MySpace también. Y sigan apoyando a Marabunta, que Marabunta les va a seguir regalando música como ha sido hasta ahora. Qué buena, sí, qué buena. ¿Y ustedes en la vida real, aparte de esto, a qué se dedican? Yo trabajo. ¿Tú trabajas? Sí, trabajo. ¿Y usted, amigo? Yo estudio y esporádicamente trabajo. ¿Qué estudia, amigo? Estudio interpretación en inglés. Ah, perfecto. Mira qué bien. ¿Y ustedes, cómo serán 2 años más haciendo esto? La idea sería que sigamos haciendo música, o sea, esa es nuestra meta en realidad, o sea... Como todo músico, o sea, un músico... Si resultan cosas bien, ¿cachai? Pero la idea para nosotros es hacer música y mostrarla, o sea... Claro, y regalar nuestra música. Nosotros todos los temas los hemos regalado, tanto en internet, claro, en MySpace, en YouTube. ¿De la página? Bueno, le invitamos a toda la gente que esté escuchando ahora la Radio Campo Puente Alto a meterse a www.myspace.com/marabuntas con Z al final, marabuntas en vivo, todos juntitos. Ahí pueden escuchar los temas en vivo. Pueden escuchar los temas 2009 y ya se viene para enero, se viene la nueva producción con un nuevo integrante. Saludos, Francisca. Seguimos haciendo lo track mismo. Número 5, ¿cuál es? Espacio en 20. Espacio en 20. Música. Ese tema pegó alto, bastante aquí en Puente Alto. Hicimos bastante promoción con este demo acá en Puente Alto. Vamos a la música. Vamos, escucha. El silencio nos cubre, el tiempo nos aburre. Vamos, hay que liberarnos. Tengo este material de neuronas, sabe gustar en nosotros, no habrá motricidad. Son 20, solo lugar, sigo caminando solo para no poder parar. Te acerca a mi lado solo para presionar. Puedo llegar al fondo y desencadenar esto. 20 palabras, millones de frases y una sola ocasión. Mientras la gente pasa, cambio dinero por diversión cada mañana. Veo mi espejo como avanza el sol sobre cabezas sin preocupaciones y problemas que afectan. Tengo una métrica a más de 100 kilómetros. Son nudos en las nubes, por ahora el silencio. Para volar están las alas, para bolas, para las balas, para alisar sonidos, aislar los sentidos, hasta erizar los pelos de los que nos escuchan. Bienvenidos, el silencio me consume, no hay problemas con que fume. Hachís en papelillos, como sushi con palillos. Cada uno su instrumento, cada uno su tormento. El tiempo me va a matar, hay que matar el tiempo. El silencio nos cubre, el tiempo nos aburre. Vamos, hay que liberarnos. Tengo este material de un de gustar en nosotros, no habrá motricidad. Suéltame nuevo, soy el pasajero con más material. Yo le devoro si busca me encuentra palabras sermones que ya no me afectan. Si tira la piel, no pone tu mano, dame la cara y verás lo que hago con algo de mente. Sonido envolvente, somos como la plata que deshabilita tus oídos con rítmica. La caja de litro en una máquina sinfónica, con plática sintiendo el ritmo en el tiempo, analizando este momento. ¿Qué te voy a contar si ya está todo en la juguera? El tiempo, la vida, el trabajo, la muerte, rutina, la espera. Como mi lacunera, la inefable espectacularidad del ser me exaspera. Y sin sonido se amplía como una enredadera. Es como húmedo, mojado, lubricado, alongado, volado, besado, curado, enojado y pateado. Levedad de la acera, la era que aburre, super mil y manda al arte del chamán incurre. El silencio nos cubre, el tiempo nos aburre. Vamos, hay que liberarnos. Este material neuronas a degustar, en nosotros no habrá motricidad. El silencio nos cubre, el tiempo nos aburre. Vamos, hay que liberarnos. Tengo este material neuronas a degustar, en nosotros no habrá motricidad. Ahí estábamos escuchando la música de Marabuntas. Espacio 20, para que la gente se acuerde. Espacio bonito 20. Tema. Hoy la Trini, que nuestra amiga, colega, periodista, les preguntaba al interno cómo es su proceso creativo. ¿Por qué no nos cuentan cómo crean ustedes su música? Bueno, más que nada, nosotros nos reunimos, nos apartamos un poco, nos vamos al campo. El claro. Latino aquí tiene su papá un campo en Liray, nosotros tenemos la parcela de nuestra abuela en Lampa. Entonces nos encerramos, nos alejamos un poco y nos desconectamos. Por ejemplo, para el nos tiramos unos 3-4 días, claro, así, seguidos, grabando, haciendo música, el segundo bases, disco lo hicimos creando letras. El segundo disco, que estaba en MySpace, Marabuntas en vivo, para que se acuerden. El segundo disco ese lo grabamos en 3 días. Yeah. Y fue grabación tras grabación. Y lo más profesional posible dentro de todo, si esto todo también es mérito propio e independiente. La gente piensa, nosotros no compramos nuestras pistas, no compramos nuestras letras. Todo es 100% de nosotros. Es un trabajo en grupo. Y claro, en lo mismo. Y las letras pertenecen al que las canta, ¿no? O sea, cada persona. Sí, que lo que, canta, lo que le decías tú a la Trini, que no tiene ningún sentido rapear a otro conocido. No. O claro, rapear letras que te escribió otra persona. O sea, nosotros no cantamos, nosotros recitamos poesía, ¿cachai? O sea, en el fondo. No, es un arte, igual aparte de lo musical tiene mucho de lírico, entonces nosotros, exacto, no podríamos estar rapeando letras que no son nuestras, o sea, no perderíamos toda la identidad que queremos, claro, expresar, ¿cachai? En el fondo esa es la idea del rap, esa es la idea del freestyle, ¿cachai? Claro. La idea del graffiti, o sea, tampoco, la idea es que tú tires lo que provenga de ti mismo, ¿no? Por supuesto. Oye, muchachos, quiero agradecerles sinceramente que hayan estado con nosotros. Tenemos una pauta extensa el día de hoy y hemos apartado 2 minutos para acompañarlo. Gracias. Oye, gusto que hayan venido, tanto, que hayan compartido con nosotros. Nos despedimos con un tema. ¿Qué tema podemos finalizar? Hay un tema, el tercer tema, que se llama Luna y el Mar. ¿Cuál? ¿El 3? Sí. Escuchémoslo y de vuelta nos despedimos. No. ¿Te parece? Como sigue la marea, si rebota como brea, que te miran y se quedan dando bote. Te falta oxígeno para lo rítmico, para hacer todo el día tu desayuno de mira. Si compraste tu palabra y resaltame María, que el sonido no es directo, que no tiene complemento, dame 5 y 1, 0. Si veniste a la mercada dando jugo por la tarde, verás que ya no eres nada. Un par de discos pañoletas, sentirás que no somos del planeta. Deambulando entre la gente, puede verme con más de un ente. Al compás de ritmo, botellas, nada. Atmósfera rapera se asfixia, engancha la mañana y vomita, como anorexia. Antes de cuarteto de ritmos obesos, rapa que los textos se pasen los sesos. Esto es llanamente contagioso, si mini boy sigue algo sospechoso. Alucino solo un poco, para gustar yo coloco. Me equivoco, sin poco, atrago demonio y me vuelvo loco. El cielo casi toco, pero me arrepentí. Para mí el paraíso está en ti. Mi desfile de tontos no mentí. Si dije que te primo lo sentí. Dando botes para que se despierre. Estoy muy difícil que tu cara la recuerde. Si sabes lo que tienes, estás seguro que primero llegarás a la meta. No importa cuánto corras, de seguro Marabunta siempre te premiará. No. Sabes lo que tienes, estás seguro que primero llegarás a la meta. No. No importa cuánto corras, de seguro mala puta ser que te premiará. No. Dale que es un aparato que ganaste un aparato para que sienta un rato me llegue mi rol solo. Trago demonio y neta sonoro. Date cuenta podrías quedar solo un zarpazo en el auto para que sientas. Date cuenta que mi mente vuela a mi por hora. Todo fácil no demora. Así lo hacemos como siempre. Somos de mente en esta te inteligente. Mueve el ritmo. Puedes hacer muestra tus dientes. Así lo hacemos como siempre. Somos de mente en esta te inteligente. Muestra tus dientes, bro. Pon atención, aquí se construye. Fuera del caos este río fluye. Tu música trilla, no brilla, te humilla. Compara tu lírica con sopa y pillas pasadas. Que bien cerrar con rimas pesadas. Mira este misil y tu música fácil. Para Pokémon es público imbécil. No es difícil repetir la fórmula. Aprende a modular, gesticula tu mandíbula que ya se estimula. Cuando no lo llevas y sigues igual de mula. De cartón no se hace un cantor. Hip hop, deporte de contacto que no hace un actor. Conoces tu final y escondes la cola en el colales. Ni tu barra ni tu bolero son dólares. Si tú sabes lo que tienes, estás seguro que primero llegarás a la meta. No, no importa cuánto corras, de seguro mala puta siempre te premiará. No, si tú sabes lo que tienes, estás seguro que primero llegarás a la meta. No, no importa cuánto corras, de seguro mala puta siempre te premiará. No. Muy bien, amigos, ya estamos de vuelta con ustedes. Muchachos, ha sido un verdadero gusto compartir con ustedes algunos mensajes para los amigos. Un gusto igual estar acá. Un saludo a todas las personas que nos apoyan. Saludo a mi polola también. Vale, nos vamos con el último tema. ¿Cómo se llama? La luna y el mar. Gracias, chicos, por venir. Esto Muchas fue... gracias por invitarnos. Marabuntas. Por el ritmo loco que marcan tus labios. Para amarte más tu piel. Para amarte más tu piel. Estupefacto por el ritmo que está sonando. Siempre localizo cada vez que voy despacio. Yo no sigo la figura, la mente que satura. Pierdo toda la cordura, siento el viento que me apura. Para hacer lo que tú quieras, que las luces de la vela. Te propongo lo que quieras. De alguna manera tener más y más. Y terminar en guerra. Es noche, todo se juntará. La marabunta de volver en la vida a una escena moribunda. No nos guía ninguna profecía, aunque tenemos los nervios y la tecnología. Te pone relaxo, fallo unos pasos, falta estrafalar y falta tus besos. Digo fabuloso y no soy falso en eso. Caminar en la playa aliviando todo mi peso. Estrés se va en un 2x3. Entren arriba del Soul Train. Los que crean más que los que creen. No es secreto que el mundo es cruel. Baila con la luna en la terapia que alucina. Para quienes son amigos de los brillos que encandilan. Y enemigos de rutinas que repiten y aniquilan. Es noche, todo se juntará. Pronto Puente Alto se pondrá bajo cero. Sí, porque llega el espectacular Circo Ruso sobre Hielo con todas las estrellas del patinaje de TVN. Te esperamos en Avenida Concha y Toro junto a la Municipalidad de Puente Alto. Circo Ruso sobre Hielo, maravilloso Circo Ruso sobre Hielo. Usted no se lo puede perder. Súmate al equipo ganador, súmate a la votación. Leopoldo Pérez, diputado, B57. Votar por Puente Alto es votar por Leopoldo Pérez. No se confunda, el equipo en la provincia cordillera de Piñera es Pérez y Osandón. Progreso y experiencia, años de trabajo y tradición. Leopoldo Pérez, diputado B57, La Pintana, Puente Alto, Pirque y San José de Maipo.